Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este artefacto radiofónico hecho desde Granada para la Radio al Libre. Y arrancamos el De Raíz número 157 y os contamos qué hemos preparado para este programa. Hoy en Relatos de Amal seguimos hablando con Laura sobre prevención de violencia de género en contextos de conflicto y emergencia humanitaria. Este es el segundo episodio que dedicamos a este tema y hoy nos concentramos en el rol de las mujeres y de las niñas y también los programas de prevención que están diseñados con y para ellas. Y hoy recuperamos nuestro espacio Feministas Reunidas para compartir micros con la AFU, la Asamblea Transfeminista Unitaria de Granada, que viene a contarnos sobre el trabajo que realizaron con motivo del pasado 8 de marzo. Para la sección Codo con Codo tuvimos la suerte de que Ari entrevistara a Liliana Suárez Navas e Iker Suárez, que nos presentaron su libro Sexo, Sangre y Frontera Sur, Encuentro y Desencuentro, Mestizo en Melilla. Este libro nos acerca a las realidades de la frontera sur, que aunque la tenemos muy cerca, a veces la tenemos muy olvidada. Y por último, dejamos unas recomendaciones desesperadas, esas lecturas de última hora que comparte con todas nosotras Eva. Y hoy en la selección musical nos acompaña nuestra querida Miriam. ¿Te quedas con nosotras? Arrancamos con nuestra sección Relatos de Amal y tenemos ya a Laura preparada. Hola Laura, ¿qué tal estás? Hola, bien, gracias. ¿Y vosotras? Bien, bien. Y vamos al lío, ¿vale? Con la sección de hoy. La última vez ya estuvimos hablando sobre el tema de la prevención de la violencia de género. Hiciste así un poco, explicaste un poco el concepto, hiciste un dibujo así con todo el tema este del árbol que nos contaste, ¿no? De las fases de la intervención en violencia de género. Y ya nos contaste que, bueno, que era un tema que era bastante amplio, que además era complicado y que íbamos a estar con esto liados varios programas y bueno, hoy sería como la segunda entrega, ¿no? de este tema, ¿no? Continuamos con el tema de la prevención de la violencia de género, ¿no? Sí, seguimos. Sí, bueno, hacemos una pequeña intro. Algunas de las informaciones ya las sabemos, pero como para tener un terreno común para poder de aquí seguir. Entonces, primero, sabemos que los números de la violencia de género son aterradores y que a nivel mundial una de cada tres mujeres y niñas sufre violencia de género a lo largo de la vida, sobre todo si miramos a la violencia sexual o física. Hemos hablado ya del hecho que en contextos de emergencia humanitaria el número aumenta debido al proliferar de los factores de riesgo que hemos mencionado también cuando estábamos hablando del árbol que tú acabas de mencionar, ¿no? Y los factores de riesgo son de muchísimos tipos, los hemos presentado también una vez hablando de la respuesta humanitaria como uno o varios factores de riesgo, pero también pueden ser relacionados a lo que es la vivencia del conflicto o del tránsito, ¿no? Entonces, relacionadas a una frustración de perder el rol de proveedor de la familia del hombre o factores de riesgo que es de hacinamiento para vivir en un campo de refugiados en una tienda de campaña compartida o de falta de la red social que tenías en tu lugar de origen, no saber dónde está la familia, qué le ha pasado a tu casa, etcétera, etcétera. pero también el consumo de alcohol, de droga, hay varios factores de riesgo, y pero es importante no confundirlo con las causas de la violencia de género, porque los factores de riesgo nunca son causas de la violencia de género, porque cuando hablamos de la causa de la violencia de género, estamos hablando de la desigualdad de género, el desequilibrio de poder y aquellas normas y creencias que consideran aceptable la violencia contra la mujer y la niña, y estas siendo las causas, en nuestro dibujo del árbol se posicionaban en las raíces, ¿no? Las raíces son las causas, y las causas se abordan a través de intervención de prevención, prevención a la violencia de género. Y evidentemente importante, aunque si probablemente en un contexto como el nuestro aquí ahora, ya muchas de nosotras lo saben, pero es importante reiterar que la grandísima mayoría de los casos de violencia de género son perpetrados de hombres contra mujeres en sus diversidades, exactamente debido al hecho que la violencia machista se basa en el desequilibrio de poder y en el concepto de igualdad de género. O sea, es una violencia que se aprovecha y que al mismo tiempo se alimenta de la jerarquía de género y de la desigualdad. Entonces, cuando hablamos de prevención, hablamos de abordar eso, ¿no? Pero en cada país y en cada contexto y a veces en cada asentamiento hay reglas de género, normas de género, roles de género un poco distintos. Entonces, la prevención y los programas de prevención tienen que tener en consideración lo que es el contexto, ¿no? Y qué tipo de control el hombre tiene sobre la mujer, qué tipo de prohibiciones la mujer experimenta, cuáles son las limitaciones, cómo se ejerce la opresión, etcétera. También porque hay alguna línea roja que si te la pasas pones en riesgo a las mujeres. Entonces, cuando se habla de prevención, se habla de programas hechos a posta para un contexto, ¿no? Obviamente se habla de prevención en contextos de emergencia, pero nunca se habla de prevención como primera respuesta a la emergencia humanitaria, porque suelen ser programas que al abordar las causas de la violencia de género, como la desequilibrio de poder, son programas largos, difíciles y que tienen muchos factores que tienen que encadenarse, y entonces normalmente se entran en un contexto de emergencia humanitaria porque la violencia de género y las consecuencias de la violencia de género es vista como una emergencia dentro de la emergencia. Entonces, normalmente se intentan poner como todas las la medida posible y al alcance para poder gestionar esa emergencia dentro de la emergencia. Entonces, entendemos que los proyectos de prevención de la violencia de género estarían dirigidos a quien ejerce el poder y no a quien lo sufre, ¿no? Seguramente sí, pero no solamente. O sea, la prevención a la violencia de género, como bien dicho, tiene que abordar las causas, o sea, el desequilibrio de poder y la desigualdad de género. Pero en el próximo episodio hablaremos de la prevención con hombres y la prevención con instituciones, que normalmente son aquellos proyectos que se suelen llamar prevención primaria. Se llaman prevención primaria porque tienen la función de prevención tal y como te sugiere el nombre, o sea, de prevenir algo que todavía no ha pasado, o sea, para que no pase, ¿no? Pero son programas, por eso que se llama de prevención primaria, porque se dirigen a aquellas personas que ejercen el poder o que tienen el poder y que pueden ejercerlo con forma de violencia. Pero no se dirigen solamente a estos grupos los programas de prevención, y de hecho hay programas de prevención que se dirigen a cualquier tipo de grupo de personas que habitan un determinado contexto. En el día de hoy yo pensaba hablar de cómo se trata el tema de prevención a la violencia de género con mujeres y niñas. Evidentemente hay muchos proyectos, muchos enfoques, de los que yo no hablaré porque hablaré de uno hoy, pero sí que es importante considerar que cuando hablamos de proyectos de prevención que se dirigen a mujeres y niñas, no estamos hablando de prevención primaria, de prevención tal y como la acabamos de describir, sino que abordan el tema del desequilibrio de poder y de desigualdad desde un enfoque completamente distinto. De hecho, se aborda el tema del desequilibrio de poder a través de programas de empoderamiento. Se aborda el concepto de desigualdad a través de procesos de transformación de género entendidos como transformación de prejuicio, estereotipo, roles de género, limitaciones, etc. Se trabaja con mujeres para que ellas tengan herramientas, para que tengan informaciones, para que tengan más apoyo, para que tengan más red, más capacidad de entender dónde está la línea roja, qué es la violencia, cómo se manifiesta, qué recurso tiene en caso de que le suene la alarma de la violencia o simplemente de qué manera se puede acceder a servicios de apoyo, a la red de apoyo, etcétera. O sea, el enfoque de prevención con la mujer es muy distinto al enfoque de prevención con los hombres, ¿no? En definitiva, son intervenciones que dan a la mujer más control sobre su vida, y ese concepto es un concepto central, porque es un concepto que está a la base de la violencia de género. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que cuando decimos dar el control a la mujer, estamos hablando de un control de, por ejemplo, tu decisión diaria, un control de la capacidad que tú tienes de ejercer una actividad o un pensamiento o tomar una decisión. Pero no hay que equivocarse, porque cuando hablamos de control, no nos referimos al control que una mujer tiene sobre la violencia que sufre. O sea, la sobreviviente no tiene el control de la violencia que sufre. Esto solo la tiene la persona que la violencia la ejerce, que es finalmente el único que puede decidir si usar la violencia o no. Lo que una sobreviviente puede hacer es reconocerla, saber que no es tu culpa, que puede recibir ayuda, que tiene recursos para salir de ahí si ese es el caso, o que no está sola. Pero el concepto de control es algo que te quita la violencia de género, el acceso al control que cada una de nosotras o que cada persona debería de tener sobre su vida es algo que la violencia de género te quita. Un ejemplo cualquiera, pero tanto en el caso de que una persona te siga por la noche y termine violándote, tú sientes que no tienes el control sobre esa situación, así como si un día cualquiera tu marido, tu padre, tu hermano vuelve a casa y por la comida fría te pega en frente de tu abuela o de tu hija o lo que sea, tú no tienes el control para decir que deje de darte patada o que siga dándote patada. No está en ti ese control. Entonces, cuando se habla de prevención a la violencia de género y también cuando se habla de respuesta a la violencia de género, el tema del poder, el tema del control es central. Vale, entonces entendemos que si se quiere devolver este concepto de control del que nos hablaba o de poder, o entendido como autonomía, ¿no? Algo así a la mujer, ellas tendrán un papel fundamental, ¿no? En el tema de la prevención y de cómo se plantea. ¿Esto es así? Sí, es así. Sí, es así. Vale, quiero hablar de una intervención específica que finalmente es un modelo que un poquito sale de lo que acabo de decir al principio de esta grabación. O sea, sale un poco del concepto de que cada emergencia humanitaria necesita un proyecto de prevención hecho a posta. Hay un tipo de implementación que a través de muchos años de investigación, más de 20, se ha entendido que más o menos se puede replicar, y es como un contenedor de actividades, y es una intervención que se llama Espacios Seguros para Mujeres y Niñas. Hoy estaba justo pensando que llevamos ya tres temporadas juntas y que todavía no hemos abarcado ese tema. Y es bastante sorprendente porque aparte de ser la intervención central de la violencia de género en emergencia humanitaria, es también el tema al que yo más me he dedicado a lo largo de los últimos 15 años. Y personalmente tengo como acceso a muchos datos porque he podido hacer investigaciones sobre los espacios seguros de mujeres y niñas en todos los continentes y en muchísimos países. Y ahora mismo también que estoy trabajando en Siria, estoy trabajando haciendo una investigación sobre el funcionamiento, el impacto, la eficacia, la sostenibilidad de los espacios seguros de mujeres y niñas, y estoy haciendo un programa piloto para estos mismos espacios en este mismo contexto. Entonces, como una intervención a la que yo tengo especial cariño y con la que seguramente hablaré con especial entusiasmo, pero también en esta última época donde tenemos tantas malas noticias, bueno, he pensado que está bien hablar de una intervención que nos dé un poco una pequeña sonrisa de vez en cuando. Así que nada, voy a explicar un poco ¿Qué son estos espacios? Son espacios donde son fundamentales tanto para programas de respuesta a la violencia de género, de prevención, de empoderamiento, de lo que sea. Son centros de día donde todas las mujeres y adolescentes en sus diversidades pueden acceder para recibir servicios especializados de atención, pero también para estar con otras mujeres y otras niñas, para participar en actividades, para aprender algo específico, crear redes, no sentirse sola, para lo que ellas consideren. Son centros donde se dan varios servicios, espacios y actividades. Y son centros donde solamente las mujeres y las niñas tienen como acceso, ¿no? Y también donde la gestión entera del programa y de los servicios adentro de este espacio son totalmente gestionados por mujeres y chicas. Son fundamentales ya que las mujeres y las adolescentes no suelen tener acceso a espacios públicos en los asentamientos de emergencias o en contextos de crisis humanitaria. Una consecuencia de género directa de las emergencias humanitarias, de hecho, es la reclusión, ¿no?, a la esfera doméstica de la mujer, en diferentes claroscuros, en diferentes medidas, en diferentes formas, según el contexto, según la emergencia, y también la exclusión de lo que son las oportunidades o cómo ir a la escuela, etcétera, o como mecanismo de decisiones. De hecho, pierden en general libertad de movimiento, simplemente cualquier movimiento que no sea relacionado a tareas domésticas necesarias, ¿sí? Ir a por agua, ir a por leña, ir a por comida, cualquier movimiento que no sea relacionado con estas específicas tareas domésticas, cada vez son más limitadas dentro de un marco de emergencia humanitaria. El acceso a los espacios públicos es muy distinto si estamos hablando de Siria o si estamos hablando de contextos de América Latina, por ejemplo, pero en ambos casos hay una cierta discriminación a la hora de tener mujeres ocupando un espacio público. En un lado, porque es prohibido, donde la mujer no puede, por ejemplo, pasar tiempo en la plaza del pueblo o no puede ocupar un espacio público de decisión, o en otros contextos donde sí puedes, pero es tan peligroso que no quieres, o sí puedes, pero el juicio que se te pega debido al hecho que estás perdiendo tiempo cuando deberías estar con tu hijo o lo que sea, tampoco te ayuda. Entonces, finalmente, cuando se extremizan los roles de género a través de las emergencias humanitarias, las mujeres pierden espacios públicos. Perder espacio público significa perder la oportunidad de socializarse entre mujeres también, de unirse y de también de tener estrategias comunes. Perder también la libertad de expresarse sobre los problemas de las mujeres y de tener una sensación de seguridad a la hora de expresarse. muchísimas mujeres muchas veces dicen que hasta dentro de la casa se sienten libres de expresarse solamente cuando los hombres se van. O sea, imagínate en contextos públicos, ¿no? Con otros hombres que además te juzgan solamente por el hecho de estar presente en un sitio, ¿no? Y finalmente, una grande pérdida de toma de decisiones, ¿no? Tanto dentro de la casa como fuera de la casa. Eso es un poco lo que es la razón para la que se ha pensado a una estructura como la que es un centro de mujer, un espacio seguro de mujeres y niños. Y a través de muchas investigaciones, como decía, se ha visto que es como un formato que funciona a nivel internacional en todos los países donde hay una emergencia humanitaria decretada como tal. ¿Por qué? Porque son centros donde las mujeres se sienten a gusto, donde las mujeres se sienten libres de poder expresarse, donde las mujeres tienen un espacio donde poder decidir, donde poder marcar qué tipo de programa quieren recibir, para poder decidir qué dirección va a tomar su empoderamiento, para poder tener voz, y donde esa voz se escucha y se transforma en un proyecto, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es que la modalidad participativa horizontal de estos proyectos es de la parte un objetivo y de la parte una modalidad súper importante. Es un objetivo en el sentido que la participación es parte de lo que se entiende como apoyar el bienestar psicosocial de la mujer y del adolescente y la creación de redes sociales. Los espacios seguros de mujeres y niñas tienen 5 objetivos, que ya que he empezado los voy a decir los 5. El primero es facilitar el acceso a información, competencias, conocimientos. El segundo, lo que acabo de decir, lo de apoyar el bienestar psicosocial y la creación de redes sociales. El tercero es lo de servir como un lugar donde las mujeres y las adolescentes puedan organizarse para reducir el riesgo de violencia. Pues imagínate que eso qué significa. Eso es que es muy, muy, muy fácil. Cuando las mujeres están juntas, si reconocen como una amenaza común, encuentran estrategia común. Y lo hacemos nosotras también. O sea, si tenemos que pasar por un barrio chungo, vamos juntas y nos organizamos para ir juntas. Ese objetivo se refiere al hecho que dar la oportunidad a las mujeres de encontrarse para organizarse, reconocer cuáles son los riesgos a los que se enfrentan y autoorganizarse para poder mitigarlos, es muy importante si miramos al día a día de estas personas que viven en sitios que son especialmente crueles con las mujeres y las niñas. Otro objetivo, el número 4, es lo de servir como un punto de entrada para los servicios, sobre todo los servicios de respuesta a la violencia de género, tanto que sean legales, tanto que sean psicosociales, tanto que sean médicos, cualquier tipo de servicio que la mujer tenga que recibir o quiera recibir, o simplemente ser integrada en una actividad, por ejemplo, también. Y finalmente, es el último punto, el último objetivo, lo de proporcionar un lugar donde las mujeres y las adolescentes se sientan seguras para poder trabajar de una manera conjunta para como reivindicar sus derechos, ¿no? Y para dar voz a las que son sus necesidades, ¿no? Las necesidades de las mujeres y de las niñas de aquel específico contexto, ¿no? Entonces es un espacio que tiene como un valor increíble en sitios donde las mujeres sufren unas políticas de exclusión brutal, donde finalmente el cuerpo y las vidas de las mujeres hacen parte de una estrategia política de guerra que siempre la margina, las viola y la segrega dentro de un espacio doméstico. Y vemos que a través de esos espacios seguros, simplemente con el hecho de dar acceso a actividades y a espacios para juntarse, pues ahí se dan estrategias para sobrevivir, ¿no? Y para apoyarse mutuamente. La modalidad participativa y horizontal no se puede prescindir en este espacio porque me devuelve a lo que era el concepto inicial del control y del poder, ¿no? O sea, si nosotros estamos hablando de trabajar sobre el concepto de poder, pues tenemos que usar una modalidad participativa para que las mujeres tengan un poder, porque se le ha quitado ese poder, porque viven en una sociedad donde ellas no tienen el poder. Entonces tienen que participar, su voz se tiene que escuchar, tienen que tener un rol para poder contrabatir, ¿no? Tener una contrapartida a lo que es la sociedad en donde viven, la familia donde viven. Y tiene que ser horizontal e inclusiva, porque si lo que ellas sufren es la pérdida de control o una desigualdad, pues a través de la modalidad de intervención es donde ellas tienen un papel que es contrario a lo que sufren, ¿no? Entonces, cada espacio, evidentemente, debido a esto, ¿no? Debido al hecho que las mujeres tienen como un papel activo, tienen como actividades específicas de prevención muy diversas. O sea, el centro de mujeres, el espacio seguro es como un contenedor y una actividad al mismo tiempo. Pero adentro de este contenedor hay actividades muy diversas que dibujan lo que son el contexto y las personas que participan. Pero yo creo que es muy, muy importante que se mantenga siempre la violencia de género encima de la mesa. Y creo que sí, a veces se dice, bueno, tú no creo que puedas decidir, será las mujeres lo que lo decidan. Sí, pero no, porque también, o sea, si hay un espacio siempre para que las mujeres decidan sus actividades, no se puede quitar de la ecuación lo que es la prevención y la respuesta a la violencia de género, que finalmente es el objetivo, ¿no?, de estar ahí. O sea, tiene siempre que haber como espacios para que se den informaciones, ¿no? Informaciones sobre cómo te quedas embarazada, cómo no te quedas embarazada, cómo funciona la regla, cómo funciona todo lo que es el momento de fertilidad o cómo no funciona. Tener informaciones básicas sobre la salud reproductiva y sexual, las consecuencias puede ser la consecuencia de un matrimonio temprano sobre el cuerpo de una niña, las consecuencias de un aborto casero, cosas que pueden salvar la vida y que son muchas veces consecuencias de la violencia contra la mujer, o sesiones informativas sobre cómo pedir el derecho a una vivienda, o el derecho a pedir asilo, conocimiento de las normas jurídicas sobre la violencia contra la mujer, entendimiento de la causa y de la consecuencia de la violencia de género que corresponde al lugar donde estamos trabajando, así como todas las informaciones a qué servicios hay, qué oportunidades hay, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, cada espacio seguro de mujeres tiene actividades muy diversas. Hay actividades de empoderamiento económico, se hacen análisis de mercado a veces para ver en qué momento y cómo las mujeres se pueden introducir. Hay otras que han hecho gimnasio, clase de peluquería. Cada una hace el centro a su forma y su medida. Hay muchas actividades con las comunidades, etcétera. Pero yo creo que sí que un punto firme tiene que quedarse, que es la información y dar las herramientas para poder mitigar la violencia de género y saber reconocerla y saber dónde está la línea roja, ¿no? Aunque sean muy específicas para el contexto. Bueno, en fin, eso era un poco lo que pasa dentro de los centros de mujeres. Debido, obviamente, a cuestiones de tiempo, no puedo dar más explicaciones y sí que si hay una parte que no me entusiasma tanto es el hecho que muchas veces parece que no tenemos suficiente información sobre qué pasa después de que un centro de mujeres se cierre debido a el cambio de política en ese país o debido al hecho de que se echan las ONGs de ahí o porque ya no hay manera de sacar fondos porque las organizaciones locales no se quieren hacer cargo, debido a cualquier motivo, no hay como mucha información sobre de qué manera el empoderamiento y todo ese trabajo que se ha hecho de inclusión, pues cómo se mantiene a lo largo del tiempo y hay como más trabajo para asegurarnos de no dejar como mucha cancha a que se renueve un aislamiento de la mujer y que se renueve, se refuerce lo que son las dinámicas tóxicas de género que las mujeres han sufrido y siguen sufriendo en contexto de emergencias humanitarias. Hey, de Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y hemos terminado con nuestra sección Relatos de Amal, y para las que nos escucháis sabéis que siempre quiere decir que comienza nuestra selección musical, nuestra sección musical, y hoy de la mano de Miriam. Ya la tenemos al otro lado del teléfono y le damos la bienvenida. Buenas, Miriam, ¿qué tal? Hola, chicas, muy bien, muy contenta de escucharos, como siempre. Nosotras igual. ¿Vosotras qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, como comentábamos ahí un poco fuera del micro, de estas veces que está superadilla, ¿no? De cuando nos hemos venido arriba y nos metemos en muchas cosas y... Sí. Sí, y luego dices, ay, ¿para qué he dicho que sea tantas cosas cuando, sí, cuando a lo mejor luego no es realista? Sí, a veces pasa. Bueno, ahí estamos con la mejor energía que se puede, ¿no? Sí. Totalmente, eso no quiere decir que no estemos con la energía que se necesita y con la alegría de escucharnos que siempre nos da. Cuéntanos, Miriam, ¿qué has preparado para este programa? Bueno, pues para la primera canción de hoy, bueno, es en relación al pasado 8M, que bueno, ya que en el anterior programa que me tocó no puse nada relacionado con esto por no anticiparme a la fecha, porque no había llegado aún. Pero bueno, no quería dejar pasar este día para nombrarlo también en la sección musical, por mi parte. Y bueno, quería unirme a reivindicar, igual que se hace siempre en De Raíz, que me encanta el feminismo interseccional, transfeminista, antirracista y anticolonialista, porque bueno, si no, para mí pues no tiene sentido el feminismo, ¿no? Porque no podemos dejar a un lado pues las peculiaridades, las opresiones de la diversidad de mujeres que existimos en el mundo. Y no podemos dejar de señalar pues estas diferentes discriminaciones que nos atraviesan. Y bueno, además en concreto quería dedicar la canción a la sección de errantes, que nombraba también el 8M en el anterior programa, aunque no está en este programa de hoy, pero bueno, porque es una canción compuesta y cantada por feministas gitanas que aparece en el documental Carmen sin miedo a la libertad, del año 2023. Y bueno, fue un documental dirigido por Irene Baque y producido por Carlota Coloma, y está protagonizado por Carmen Fernández, de la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad, que lo grabaron en el barrio de las 600 de Cartagena, y bueno, habla un poco de la lucha de las mujeres gitanas, de sus frustraciones, de sus sueños, de la defensa de sus derechos, y derribando un montón de estereotipos y hablando pues eso, de la mochila que tienen que cargar las mujeres gitanas a lo largo de su vida por los prejuicios que tenemos la sociedad paya. Y bueno, la canción la publicaron en las redes sociales de la Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad como un adelanto del documental, de este documental, ¿no? Del de Carmen Sin Miedo a la Libertad. Y bueno, es un rap a capela compuesto por Carmen Fernández y lo interpretan gitanas feministas que son Carmen, María, Ana y Alba. Y bueno, pues espero que os guste mucho, que os emocione. Y bueno, antes de escucharlo, os dejo unas palabras de Guru, que también es de la asociación, que en una entrevista que he leído que decía, no decimos nada que no sea justo, lógico y real. Nuestra causa nos atraviesa. No nos hace falta hacer un máster o un curso para hablar de ella. Es un saber situado que radica en nuestras vidas. Gitanas feministas que anhelamos igualdad, ni violencia machista, ni racismo político, económico y social. Resistencia gitana. Escúchala, respétala, admírala. A las sabias ancianas, mujeres de respeto, señela, sachupé, de verdad. Maestras, referentes, supervivientes. Nos defendieron con uñas y dientes, amor, protección, nos hicieron mucho más fuertes. Ole mi papá, mi mamá, le como su cara, canela la rabia, lo canelo, querelo, la fuente la que bebo, lo mi pen, gitanidad. Ay, ay, ay, por ti, por mi prima, por ti, por mi prima. Ay, ay, ay, por ti, por mi prima, por ti, por mi prima. Ay, ay, ay. Soy gitana feminista, lucho por la libertad, la igualdad está reñida con tus ganas de mandar. Creo en la verdad que me parieron, gitana, defiendo mi identidad. ya me puede indicar, observar, perseguir, discriminar, prejuiciar, intentar asimilar, pero jamás me quitará. La libertad, cha, cha, cha, la libertad, cha, cha, cha. Mi deseo de luchar, reivindicar, pelear, defender, justicia social, no cucabelo. Libertad de ser distinta y valorar, la justicia es un derecho que me tengo que ganar en este mundo racista, clasista, machista y patriarcal, y que la cine local y feminismo. Romaní, feminismo, romaní, satipentalí, salud y libertad, resistencia gitana. Escúchala, satipentalí, salud y libertad, resistencia gitana. Escúchala. La muy no achante, chaborrí, justicia, equidad, ni ayuda ni limosna. No soy objeto a modela, satipentalí, salud y libertad, resistencia gitana. Escúchala, satipentalí, salud y libertad, resistencia gitana. Escúchala. Expulsión, apropiación, genocidios y buchanor. 600 años najando, persecución hacia mi pueblo, cultura, lengua y tradición. Muchas cosas perdí, pero nunca la raíz, el sentir y el orgullo romaní. Satipentalí, salud y libertad, resistencia gitana. Escúchala, satipentalí, salud y libertad, resistencia gitana. Escúchala, gitana feminista por la diversidad, cha cha cha, diversidad, cha cha cha, diversidad. Y hoy en nuestra sección de Feministas Reunidas recuperamos un colectivo que hace unos años tuvo una sección fija y que, nada, nosotras esperamos que esta primera intervención quizás se pueda convertir en otra sección fija. Nosotras siempre aspiramos a más. Y nada, el colectivo del que hablamos, uno de los colectivos que llevan ya muchos años en Granada, y es la Asamblea Transfeminista Unitaria. Y nada, estamos muy contentas de tener aquí algunos compañeros y les damos la bienvenida de raíz. Bienvenides. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, pues a ver, os contamos un poquillo cómo habíamos planteado esta primera sección, quizá de bastantes, o no sabemos, tenemos que medir un poquillo fuerzas. Pero bueno, como que queríamos un poco presentar la asamblea, porque también, o sea, las antiguas compis que venían, venían bajo otro nombre, que era la Asamblea Feminista Unitaria, y queríamos dar un poco de genealogía de dónde venimos, ¿no? Bueno, la Asamblea Feminista Unitaria nace ya hace 12 años aquí en Granada, y nace como en medio de, bueno, de un auge de la derecha que culmina, entre otras cosas, en la ley del aborto de Gallardón. Y un poco allí, como en el scratch que se hizo a Gallardón y demás, nace a raíz de varias compañeras la Asamblea Feminista Unitaria, bajo ese nombre en ese momento, ¿no? Y nace un poco de la necesidad de estas compañeras de ver, bueno, como que se necesita un espacio de autoorganización que tenga un discurso propio y autónomo, ¿no? Para hacer como este, bueno, esta defensa a estos discursos como más reaccionarios o antifeministas, ¿no? Bueno, perdona. Es verdad que desde entonces ha habido como muchísimos cambios, entre ellos pues el nombre. Ahora somos Asamblea Transfeminista Unitaria, después de varios debates y demás. Y bueno, como hay algunas compañeras históricas que siguen estando en la Asamblea y otras muchas, venimos de nuevas. Siempre es como que se ha intentado mantener un poco la esencia de la ADFU, como políticamente nos parece como importante resaltar esto, y en general como que vemos, bueno, pues algunos puntos que nos conectan un poco con las compañeras que primeramente crearon esta asamblea. El primero de ellos podríamos decir que son algunas de las líneas políticas, ¿no? Por ejemplo, los feminismos o los transfeminismos ahora, el antipunitivismo o la lucha en contra de la LGTBI-fobia. Pero luego también podemos destacar como otros. Bueno, el segundo como que habíamos pensado era la querencia de crear este movimiento autónomo con un discurso feminista propio y demás, y hacer una organización propia aquí en Granada. Y el tercero, así como un poco más poético y demás, era bueno, pues valorar y abrazar estas genealogías de quienes vinieron antes que nosotros, ¿no? Y como estar, bueno, un poco con el pensamiento crítico, pero siempre valorando como todo esto. En la sección de hoy queríamos un poco traer pues reflexiones y reivindicaciones que nos han surgido en la asamblea durante este 8M, que pensábamos que, bueno, de alguna forma podían ser valiosas. Empezaremos como describiendo un poco las actividades y qué reflexiones nos llevamos de ellas, qué hemos aprendido en ellas, porque hicimos algunas actividades previas al 8M, y luego también hablaremos de las reivindicaciones que al final quedaron por escrito en el manifiesto que hicimos desde Espacio Feminismo Unitario, también con otras compañeras y demás. Y bueno, no sé, yo soy Coco y también estaban por aquí Blanco y Nazaret. Voy a empezar yo hablando un poco de las actividades. La primera actividad que hicimos llevaba por título entre un diálogo entre Andalucía y Argentina, pensando respuestas feministas. Esta actividad surge un poco de pues las preocupaciones que nacían de muchos de nosotros de esta ola reaccionaria, de estos discursos antifeministas que estamos viendo en muchas partes del mundo, y en particular pues también lo dirigíamos a Argentina, ya que vino una compi de Argentina y demás. En esta actividad como que nos explicó un poquillo del contexto argentino, nos explicó pues todas estas conquistas que en Argentina han sido muchísimas a nivel legal, como por ejemplo la ley del aborto y demás, y como la respuesta que está habiendo ahora. Y también nos explicaba como el clima que hay con todo esto de Milei y demás. Fue un espacio como de reflexión total. Y algunas de las reflexiones que podríamos destacar es, por ejemplo, el hacer un poco autocrítica, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Qué estaba fallando? ¿Cómo hemos transmitido estos mensajes feministas para que ahora haya pues toda una oleada de jóvenes que sienten el feminismo como una amenaza? Como también lo político de crear una actividad donde se pueda reflexionar y debatir es precisamente eso, ¿no? Darnos el espacio y el tiempo que muchas veces parece que nos falta para pararnos y reflexionar y, bueno, pues ver qué dudas nos surgen y demás, porque pensamos que es como algo imprescindible para crear discursos dentro de los feminismos. Bueno, otra actividad que también llevamos a cabo, aunque fue algo menos seria, se trataba de un microabierto que organizamos todo el espacio feminismo unitario, es decir, la AZU, Mujeres Libres y Petra. Y bueno, este se realizó en el Entresuelo, creo que ya un poco más conocido, y la idea era un poco hablar como desde los transfeminismos, con nuestra experiencia, pues una temática un poco libre. Y surgieron también así diversos formatos, desde poemas, texto en prosa, incluso alguna actuación un poco de stand-up. Y al final pues se creó como un espacio de expresión bastante diverso y sobre todo bastante interpelado por la intergeneracionalidad. Y unos días después realizamos otra actividad junto a Bembe, que consistía pues básicamente su propio ensayo general de la batucada, junto con un taller de pancartas de preparación para la manifestación del 8M. Entonces, con esto también se quería reivindicar el uso de espacios públicos para una reapropiación un poco más política y que, por ejemplo, en este caso, pues se utilizó la Plaza de la Catedral, que justo era el miércoles de ceniza, que no fue aposta, pero bueno, al final pues fue una actividad bastante laica en un espacio público que normalmente pues se utilizaba para otro tipo de actividades. Y nada, también fue un espacio de socialización fuera de consumo que ayudó bastante como a la creación de redes con gente bastante afín y, bueno, bastante divertido. Bueno, para contextualizar un poco lo que comentaba la compa del espacio feminismo unitario, pues es un espacio que está compuesto por varias colectivas como Bembé, Mujeres Libres, Petra Maternidades Feministas y la propia ATFU, que nace como una forma de lucha discursiva para, pues bueno, pues estar presente ante esos discursos más institucionalizados, un poco más descafeinados, ¿no? Y pues de este espacio surge también pues todo toda la organización del 25N y del 8M. Y el manifiesto del 8M de este año, Juntas Diversas y Organizadas Tramando Colectividades Transfeministas, ponía en el foco justo eso, ¿no? La idea de el feminismo como algo transformador que interpele a todos los aspectos de la vida, lo económico, lo íntimo, lo relacional. Y bueno, también es muy importante para nosotros esta cuestión del sujeto político, ¿no? Que desde muchos contextos de ese feminismo más institucional, más blanco, pues está esta cuestión de la mujer como sujeto monolítico, ¿no? Que nos parece muy importante de construir y entender pues que nos encontramos primero ante una construcción histórica, como es el género, ¿no? El binarismo de género en nuestro contexto cultural, y que hablamos de sujetos plurales, ¿no? Atravesados pues por diversos ejes de opresión, como la racialización, por ejemplo, ¿no? Y bueno, de cara a todo esto, pues el manifiesto de este año, del 8M, pues recoge como nuestras líneas políticas principales, ¿no? A través de ese proceso de mediación con estas colectivas. Y bueno, consideramos que pues un manifiesto al final deja muchos matices fuera, ¿no? Que también ahora pues pasaremos un poco a profundizar en ellos. Vale, ¿empiezo yo? Sí, dale. Bueno, una de las reivindicaciones que teníamos era sobre los trabajos de cuidados, porque al final es un trabajo bastante invisibilizado, pero que igualmente nos atraviesa en nuestro eje vital. Y pues al final, como se crea esta dicotomía, ¿no? De la economía doméstica y la economía de mercado, como este tipo de trabajo no se ven sesgados por el eje capitalista, no generan ningún tipo de plusvalía, pues por tanto no son considerados un trabajo. Y al final, de tanto degradarse, son tareas que acaban también llegando a llevarse por personas racializadas, inmigrantes, que pues bueno, también se encuentran en una situación bastante complicada con toda la ley de extranjería y este mecanismo del Estado, ¿no? Sí, total. Y todos esos procesos pues de racialización que comentas, ¿no? Que están pues muy presentes en la institucionalización. También considerábamos importante destacar en el manifiesto esta cuestión pues de lo que viene ocurriendo con el genocidio palestino, ¿no? Y entender pues la lucha feminista como pues interseccional, abarcando pues estas cuestiones, ¿no? Que también alcanzan a pues esos sujetos que bueno, pues víctimas de discursos colonialistas, también pues LGTBI-fóbicos, con toda esta cuestión del borrado queer palestino y de la instrumentalización, ¿no? Y bueno, y también en el contexto que nos pilla más cercano, el contexto español, toda esta cuestión del borrado queer de ese feminismo institucional, concretamente del feminismo del PSOE, ¿no? Que una vez más volvemos a esta cuestión de comprender a la mujer como único sujeto político del feminismo en plural, o sea, en singular, Y bueno, ¿no? Esta cuestión de sentir que todo lo que involucra a otras disidencias pues no forma parte de la lucha feminista o no tiene que estar atravesado por ella, ¿no? También otro punto del que tratábamos era sobre el sistema judicial y la justicia patriarcal, porque, bueno, aunque obviamente nos posicionamos en contra de todos los sesgos machistas presentes en los sistemas judiciales, sí que es verdad que se nos plantean algunas dudas sobre si la denuncia es la forma más garantista de responder a las violencias machistas. Entonces, bueno, la AZUR sí que tiene un posicionamiento más antipunitivista. Y bueno, pues también recalcar las estructuras que están generadas en torno a un sistema de violencia hacia mujeres y disidencia, y que no es lo más adecuado como individualizar este problema, además de muchos discursos que se crean en torno al esencialismo de acciones del agresor, que sí están condicionados por algún comportamiento patologizado, etcétera, que tampoco puedan venir muy al caso. Igualmente también, como todo el proceso que se lleva a cabo a la hora de poner una denuncia, es un proceso emocionalmente muy desgastante y que también se cuenta con el constante cuestionamiento de todos los testimonios de las personas involucradas como un mecanismo disuasorio. Total. Sí, como pues conclusión de estas cositas que hemos ido recogiendo en el manifiesto, también nos parecía importante puntualizar esta cuestión de las transiciones ecosociales justas, ¿no? De los aportes del ecofeminismo y de esta problematización de las dinámicas extractivistas, norte-sur, ¿no? De pues cómo se dan muchas veces atravesadas por esos procesos de racialización y de deshumanización, muy ligados a pues un modelo capitalista. Y bueno, estos serían como los principales elementos que destacamos en el manifiesto de este año. Vale, pues esto era un poquillo la sección. Muchísimas gracias a De Raíz por invitarnos. Y eso, que ya nos seguiremos viendo seguramente, bueno, oyendo más bien. De Raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y volvemos a nuestro espacio musical, volvemos a tener a Miriam. Hola, Miriam. Hola. ¿Y con qué seguimos en esta sección musical? Bueno, pues la segunda canción que os quería compartir hoy es en relación al festival Mesachas Fest, que lo estamos organizando aquí en Zaragoza entre unas cuantas amigas músicas y que va a ser el domingo 6 de abril, o sea que no queda ya nada. Y bueno, creo que ya os nombré este festival, me parece, hace ya meses aquí en De Raíz, pero bueno, por cosas y atropellos de la vida, pues lo hemos tenido que posponer a esta primavera. Y bueno, pues estamos súper contentas de que por fin se vaya a hacer realidad. Y bueno, Mesachas, el nombre, significa chavalas, muchachas, chicas en aragonés. Y es un festival autogestionado que reunirá artistas de diferentes ámbitos artísticos y que durante el día pues se harán espectáculos y sorpresas para celebrar la diversidad cultural, creando un espacio inclusivo y crítico con las actitudes machistas, racistas y homófobas. Y bueno, hacemos este festival porque queremos crear ambientes lo más seguros posibles, donde las personas pues se puedan expresar libremente sin miedo a ser discriminadas y fortalecer la red de apoyo entre mujeres y personas diversas, promoviendo pues un poco una comunidad más justa y más respetuosa para todos. Entonces, bueno, no se trata solo de un festival, sino que lo concebimos como un espacio también donde se tejen redes feministas en torno a, pues, a la ciudad de Zaragoza y a otros pueblos cercanos. Y bueno, nos hicieron una reseña en el diario Libre de Arainfo Mari Carmen Bozal, que es la chica que lo escribió, dijo una cosa que nos pareció muy bonita, que decía que en tiempos donde la precariedad y el individualismo marcan el ritmo, iniciativas como Mesachas recuerdan que la cultura también puede ser un acto de resistencia, una fiesta radicalmente amorosa y un espacio para imaginar en común. Y bueno, una de las artistas que van a tocar en este festival es la que os quería compartir, que es Marga del Monte, que bueno, ha sido un descubrimiento porque es una artista emergente de un pueblo pequeño de Prepirineo, de Huesca. Y bueno, a través de sus canciones cuenta historias personales, y le gusta reflexionar sobre la forma en la que vivimos, con palabras que atraviesan, que acarician y otras que a veces también arañan, ¿no? Según ella explica. Y bueno, su primer sencillo, que lo ha publicado hace poco, habla sobre la maternidad, que es verdad que es un tema bastante lejano a mí, la verdad, porque nunca me he planteado ser madre ni he tenido el deseo. Pero bueno, ya que he descubierto a este artista y que va a tocar en el mismo festival que yo, pues me apetecía mucho compartirla, ¿no? Y también hacerlo por todas aquellas que sí que son madres o que lo quieren ser y lo quieren hacer de una forma libre, respetuosa, sin ningún tipo de violencia y de una forma consciente y transformadora. Así que bueno, espero que os guste mucho esta canción que se llama Por mis caderas. Se agotaba aquel mes de noviembre cuando cruzaste por mis caderas. Te hubieras quedado otro ratito, pero dijeron, niña pa' fuera. Descargas eléctricas son las latigazos. Ay, que me rompo, ay, que me parto. Progesterona, estradiol, oxitocina. Fui antes de tu madre, parte se ha ido, parte se queda. ¿A cuánto renuncié y cuánto ha llegado? Te miro y tiemblo, me faltas, mato. Mamífera visceral, ninfa del lago. Bestia salvaje, rosa de mayo. Reconciliaste a todas ellas con tu milagro. Cabellos de oro, ojos pantano. Gran amor, unión eterna. Amarrada irremediablemente. las que estéis escuchando ahora esto, estaréis quizá ya en otoño, otros colores, pero aquí de Rayo hoy no hemos venido hasta la universidad en pleno mes de julio, en plena temporada de descanso supuestamente, y hoy tenemos, vamos a presentar un libro. La idea ha partido de Ari, para las que... Buenas, Ari, bienvenida. Para las que lleváis escuchando el programa hace tiempo, Ari es de nuestras veteranas a los micros, cada vez que nos enreda nos dejamos. Empezó con una sección fija llamada Canciones de Texto, con el grupo antropológico La Corrala, donde a través de una canción tenían el pretexto para contarnos conflictos urbanos en las ciudades. Una sección que fue muy interesante y luego, pues cada X tiempo nos aclaramos de ida y vuelta. Y nos propuso entrevistar a Liliana Suárez Navaz y a Iker Suárez, autores del libro Sexo, Sangre y Frontera Sur, Encuentro y Desencuentro Mestizo en Melilla. Los tenemos ya aquí sentados con nosotros, le damos la bienvenida. Buenas, Iker. Buenas tardes. Pues nada, como comentábamos, la verdad que aunque estamos de temporada de descanso, no podíamos dejar pasar esta oportunidad porque pues tiene muchos de los temas que nos gusta mucho tratar de raíz, el tema cuando se juntan, ¿no? Llevamos muchos años intentando darle un poco espacio al tema migratorio, el tema feminista siempre ha atravesado muchos de nuestros contenidos. Muy contenta y muy agradecida de que hayáis animado y nada, y dejo ya un poco todo en manos de Ari, que fue quien propuso y quien seguro que va a conducir esta entrevista fenomenal, así que vale, muchas gracias, Eva. Hola, Liliana. Hola, Iker. Hola. Nada, lo primero, estáis presentando el libro ahora mismo, o sea, que acaba de salir, ¿no? ¿Y qué tal se está recibiendo? Bien, claro. Pues muy bien, la verdad, yo creo que es una intersección de, digamos, como decía, es una intersección de problemáticas que interesa mucho y luego también yo creo que hay una recepción del tema del mestizaje y las identidades y cómo se fronterizan las identidades que toca muy de cerca a mucha gente cuyas identidades no son legibles, ¿no?, en las categorías que tenemos del multiculturalismo. Entonces, tanto desde un punto de vista político como teórico como muy personal, un montón de gente nos está viniendo y nos está diciendo, joder, esto me ha gustado mucho escucharlo, ¿no?, por vivir en esos intersticios, ¿no?, de lo legible. Sí, totalmente. Y nosotros, o sea, nosotros lo que tenemos es un interés realmente de sacudir las neuronas de la gente y los cuerpos, ¿no? Que todo esto que han estado viviendo durante bueno, estamos hablando de casi 5 siglos de opresión, de digamos, todas las posibilidades de vivir más allá de las fronteras etnorreligiosas, etnorraciales, cómo se ha invisibilizado esto en la construcción del imperio y de la nación española, ¿no? Entonces, es fundamental, y es fundamental desde el punto de vista feminista, porque cuando hablamos de movimientos políticos feministas y somos compañeras y activistas en distintos frentes y no sabes cómo encajar, entre comillas, la raza, la cuestión religiosa, si lo que estamos viendo en España muchas veces es como un recelo y una prevención de las feministas ante este tipo de cuestiones, ¿cómo podemos establecer diálogos que no sean a partir de la idea de integrar a los otros? ¿Cómo podemos, de alguna manera, incorporar a las propias gentes, mis estudiantes, las propias gentes que están transitando más allá de las fronteras, ¿no? Los discursos dominantes son implacables en ese sentido. Y nos parece que es un reto también para los movimientos sociales. Bueno, de hecho pasó el verano pasado con lo del 24J, no sé si habéis escuchado, como una implosión y un conflicto muy fuerte en frontera sobre cómo incorporar toda esta colonialidad, ¿no?, desde el feminismo. Y realmente, bueno, pues es un tema pendiente y es un tema que lo está viviendo mucha gente de una manera muy cercana. ¿Vais a hacer más presentaciones en el verano o ya paráis hasta la vuelta? Pues mira, hemos estado en Canarias, en Las Palmas y en Tenerife, hemos estado en Sevilla, no hemos estado en Málaga porque estaba la manifestación esta del 29J, importante del 29J, y entonces tenemos prometido en Cádiz y en Málaga que volveremos, pero tenemos Barcelona, Valencia, Pamplona, Bilbao, Oviedo y Santander, así ya palabras. Claro. Por eso, porque para nosotras lo más importante es charlar estos temas. No es un tema meramente teórico, aunque requiere sin duda una mirada muy, muy, muy matizada y muy rigurosa, porque se trata de ir más allá de los conceptos y de las categorías dominantes. Una cosa muy interesante que comentáis en el libro, esto de la refronterización del Mediterráneo, ¿no? Que es interesante en Melilla porque la frontera casi siempre se piensa desde el centro, pero a quienes acaba afectando, ¿no?, es a quienes están en situación de frontera todo el tiempo. Entonces queríamos preguntaros cómo se vive eso, es decir, cómo se vive desde Melilla las decisiones que se toman en Bruselas, ¿no?, desde los pactos migratorios o desde Madrid, desde interior, ¿no?, etcétera. ¿Cómo es esa vida de nos afectan políticas en las que no podemos participar porque es que estamos en otro continente? Yo creo que en Melilla se observa una cosa muy interesante, que es que, digamos, la clase media y alta multiétnica que tiene la hegemonía social, cultural, económica de Melilla vive de espaldas a la frontera. Este colectivo no quiere ser asociado con el estigma que viene de ser la nueva ciudad frontera, la avanzadilla de la fortaleza Europa, etcétera, etcétera. Entonces, esta clase, evidentemente, que es la que tiene más visibilidad, la que tiene más poder político, la que domina el espectro, o sea, los debates, etcétera, los medios, etcétera, como que no quiere ser eso. Entonces, vive de espaldas, ¿no? Vive de espaldas. Y no solo vive de espaldas, sino que construye una serie de discursos y las prácticas de las políticas públicas están todas encaminadas a visibilizar una armonía inexistente, porque es una de las ciudades más etnoestratificadas de todo el Estado español, en donde vemos las rentas más altas de toda España, ojo, que tiene tela marinera esto, y las rentas más bajas y una población irregularizada, racializada y absolutamente invisibilizada, ¿no? Entonces, ellos no quieren que se vea esto, ellos quieren que se vea pues como la danza de la multiculturalidad, ¿no? Como si fuera Melilla la avanzadilla del progreso español, cuando en realidad Melilla está siendo la trinchera fundamental de la imposición de un régimen fronterizo que atraviesa los cuerpos y en muy particular los cuerpos de las mujeres más vulnerables, ¿no? De una manera terrible, la verdad. Claro, esto también es muy interesante, lo de la fronterización, que no es solamente un régimen de fronteras, de paso que también, sino esta frontera entre los cristianos, ¿no?, y los musulmanes, de las que habláis en el libro, y sobre todo cómo eso afecta al cuerpo de las mujeres, normativizando la endogamia, concibiendo como peligrosa la exogamia. Y estáis proponiendo que el mestizaje en ese sentido sería como contrahegemónico, es decir, toda esa relación de lo que hay que hacer es visibilizarlas, ¿no?, y darles una cabida. Pero claro, esto es súper complicado, ¿no?, porque ya sabemos que el mestizaje también tiene su complejidad. Os estáis tirando a la piscina con esta apuesta sobre el mestizaje y queremos que nos la expliquéis bien para que se siga. Una de las cosas que todos debemos de comprender es que la gente en Melilla se llama a sí misma mestizos, nosotros, o mestizas. Nosotros no elegimos el concepto, de hecho el concepto nos repele bastante porque lleva a pensar en una mezcla de dos ancestros, ¿no?, uno musulmán, uno cristiano, y que el resultado es como una fusión de esos dos, y pensamos que no es así, y por eso reivindicamos mirar los procesos de construcción transcultural o bicultural como un trabajo que se hace en casa, que se hace en la familia, que se hace en el barrio, que se hace poco a poco, intentando que esas personas no sean obligadas a decidir en su subjetividad solamente una identidad, que eso es lo hegemónico, ¿no? Y queremos que el concepto de mestizaje no se entienda como una identidad, porque tú puedes a lo mejor tener dos ancestros y decidir, pues bueno, vivir uno de ellos. O sea, es que no hay nada prescriptivo en esto. Es una cuestión empírica de prácticas y de vida, y eso es lo que creemos que se invisibiliza y se despolitiza porque lo hacen las mujeres y entonces, bueno, pues ya está, ellas crían, ya está. No, no. O sea, ellas intentan que se respete, digamos, al papá y a la familia del papá y al hermano. O sea, eso es lo que nos parece importante. Pero el concepto en sí es muy peligroso. Es una trama el concepto, pero lo usan allí. Sí, yo no, y eso, o sea, es tener un poco, o sea, de cuidado, y esto lo decimos en el libro, con pensar que el mestizaje es una solución, ¿no? ¿no? Hay que pensar el mestizaje como una práctica o como una praxis política hasta cierto punto, que deshace las categorías sobre las que se basa la frontera, ¿no? Y permite ser y pertenecer más allá de esas categorías. Conocemos la historia del nacionalismo criollo y burgués latinoamericano que utiliza el mestizaje para legitimarse a sí mismos, y precisamente lo que decía Liliana es que el multiculturalismo en Melilla es una forma de legitimar a esta clase media multiétnica y el modo de producción neocolonial que instaura Melilla en el RIF, ¿no? y con sus sures, ¿no? Entonces no podemos pensarlo como así, ah, esto es la gran solución, es simplemente visibilizar estas prácticas políticas que de otra manera otras agendas de lucha no valorizarían como antagónicas a estas categorías del régimen fronterizo, ¿no? Entonces, pues volver a esas prácticas siempre invisibilizadas y siempre pensadas como apolíticas o incluso como reaccionarias en ciertos Sí, entonces esta idea es de prácticas transfronterizas o antifronterizas. ¿Cómo se lleva eso a la vida? Es eso. Entonces da igual la etiqueta que luego quieras ponerle, eso ya es una cuestión de la vida y de la experiencia de las personas. Esto nos parece igual de maravilloso sentirse musulmán que sentirse mita y mita, que sentirse otra cosa, ¿no? Pero no queremos que se instrumentalice políticamente. Muy bien, además que al final, como señaláis, son las mujeres, ¿no?, quienes están sosteniendo esta forma de crianza sin reconocimiento, ¿no? Porque como decíais, el que no está en un lado o en el otro de las categorías que operan no es nada, ¿no? Entonces, ¿nos podéis desgranar un poquito más cómo las mujeres de hecho hacen este trabajo que ya es de por sí mestizo, lo llamemos así como ellas, ¿no? ¿Algún ejemplo así que sirva para la gente para comprender por qué aquí estamos diciendo que el mestizaje es una experiencia que se está ya de hecho llevando a cabo y sin reconocimiento, y además no queremos que sea instrumentalizado, sino en todo caso reivindicado políticamente, ¿no? Sí, o sea, yo creo que un ejemplo, por ejemplo, podría ser una madre de una niña mestiza que es mitad musulmana, mitad cristiana, y un poco las costumbres de eructar y de comer cerdo, ¿no? Y un poco como evidentemente con su familia musulmana no puede comer cerdo, pero eructar después de comer en este caso es una cosa de buena educación, ¿no? Y viceversa, se puede comer cerdo con los cristianos, pero eructar pues evidentemente no es de educación, ¿no? Entonces un poco como la madre en los distintos contextos, a través de, digamos, asistir a la niña un poco en qué es lo que puedes hacer en cada lugar, ¿no? Permite esa vivencia bicultural que no niega ni lo uno ni lo otro, sino que permite, digamos, pues eso, tener esa vivencia que va más allá de solo uno o lo otro, de negar, ¿no? La gente con la que hablábamos, con la que estábamos, nos decía la palabra respeto todo el tiempo. Mm. Todo el tiempo. Es que yo quiero que me respeten, decían las mujeres, por ejemplo, y yo respeto a la familia de mi esposo, por ejemplo, ¿no? O yo quiero que mi hijo sea respetado por lo que es. O sea, esa idea de respeto tiene que ver con una idea de dignidad también, ¿no? Y de que no te obliguen a cortar la mitad de tu ancestro y de tu experiencia para poder ser en un lugar como Melilla o España, porque en España todavía ni siquiera tenemos las denominaciones halfties, digamos, sí, que hay en otros lugares ni siquiera, ¿no? Es que no es una realidad que ni que resulte políticamente relevante ni absolutamente nada. Sin embargo, cuando te acercas a las vidas de esas personas, claro, ellas quieren vivirlo, quieren seguir, perseverar en eso, ¿no? Acaban de hacer 2 años de la masacre de Melilla, ¿no?, y ha habido concentraciones exigiendo que se investigue, cosa que nos ha hecho, se recuperen los 77 cuerpos, se entreguen a los familiares. ¿Cómo contribuye la investigación académica a sostener estas luchas? ¿Cómo podemos...? Porque, por ejemplo, vimos que había más gente en Madrid que en la concentración de Melilla, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos desde aquí seguir contribuyendo a que la gente que allí está intentando hacer cosas distintas tenga también un apoyo, un reconocimiento desde aquí? ¿O cómo lo hacen ustedes? Claro, que a ver, en Melilla hay una organización sociopolítica extraordinariamente débil porque es una sociedad totalmente fascista, y lo siento, pero es así. Entonces está dominado por un régimen, digamos, no es ahora ya militar, pero sí es rotundamente españolista en su discurso liberal. Entonces el tejido es extraordinariamente débil porque se persigue a las personas que están defendiendo derechos humanos de la gente de las fronteras. Nosotros hemos trabajado con menores no acompañados, con la gente que está en el CETI, pero en realidad lo que puede ayudar la investigación sobre estas partes invisibilizadas es ampliar las luchas. Es decir, no pensar que la lucha de los derechos civiles de estas personas que cruzaron hace 2 años es lo único, sino que esas vidas, esas muertes, esa necropolítica continúa de manera cotidiana en la ciudad, en donde la mayor parte de las mujeres pobres amasías son despojos, no pueden hablar su idioma, no son, como hemos dicho muchas veces, están retenidas en las casas, etc. Entonces, nosotros acompañamos procesos activistas de otras organizaciones que se dedican a y que se han dedicado a documentar, desde Caminando Fronteras, como Iridia, etc., a documentar eso que está sucediendo, que ha sucedido en Melilla, ¿no? Vale, y ya pues solo teníamos una pregunta más, a no ser que nos queréis contar algo más. Mirad, el congreso se llama En la calle de la universidad, imaginando presentes en común. Ahora pregunto ya desde la academia, ¿qué desafíos tiene la universidad y los movimientos sociales por delante para caminar juntos? Es decir, ¿qué le falta a la academia para apoyar a la gente con la que estamos trabajando? Es decir, ¿veis que en la calle y en la academia esto esté funcionando? Con vista también en perspectiva, había antes otros compromisos que ahora ya no se tienen. ¿Cómo podemos hacer desde la academia, además de publicar por fuera, ir a más sitios que los puramente académicos, conceder entrevistas a radios libres? ¿Hay alguna posibilidad de que esto también, que el conocimiento que producimos también tenga un impacto político, o esto lo veis más negativamente? O sea, yo creo que es necesario militar. O sea, yo creo que la distinción entre ser académico y, o sea, tú siendo académico no dejas de ser persona, no dejas de ser trabajador, no dejas de ser una persona que está en la calle. Entonces, simplemente no, la división hay que romperla, ¿no? Y vosotras lo hacéis extremadamente bien, ¿no? Pero yo creo que los conocimientos es una... O sea, en mi opinión, uno de los problemas que tenemos, y yo tengo muy poca experiencia, evidentemente, pero, o sea, a lo mejor tú puedes decir algo más, pero yo creo que es un tema de accesibilidad, ¿no? Y la accesibilidad tiene que ver con usar marcos teóricos y políticos que hablen de antagonismo, en mi opinión, y que hablen de lucha, y que identifiquen enemigos, y que identifiquen qué es lo que tenemos que valorizar y qué es lo que tenemos, contra qué es lo que tenemos que luchar. En mi opinión, algo muy importante de todo trabajo intelectual que se piense político es identificar un enemigo. Y ese enemigo puede ser la colonialidad, puede ser el patriarcado, puede ser sus intersecciones, pero sin enemigo, ¿contra quién luchamos? Y justamente la academia lo que enarbola es un discurso científico supuestamente neutral, supuestamente objetivo. Entonces la academia nunca va a promover este tipo de involucración. Por lo tanto, nosotros estamos a favor de que la tarea de la academia es, o sea, de los que trabajamos y de las que trabajamos en la academia y que estudiamos, es trascender la academia. Porque la academia siempre ha sido un sistema de poder extraordinariamente poderoso. Entonces, nos parece que esto es fundamental, perdón, pero que me estaban llamando. Entonces, no creemos que la lógica de la academia pueda realmente transformarse si no es a través de esa claridad sobre contra qué estás realizando tu conocimiento, ¿no? Es una construcción de conocimiento compartido. O sea, con las gentes con las que hemos trabajado en Melilla, es compartido, es también una alianza, ¿no?, entre distintos actores sociales que nos dedicamos pues a distintas cosas, ¿no? Pero yo no soy muy optimista al respecto. No soy muy optimista. Vale, pues... No sé si acabar. Yo diría, yo puedo puntualizar ahí, yo creo que o sea, optimismo no, es un deber, y creo que, o sea, hay una autora afroamericana que habla de que la esperanza es una disciplina y tenemos que ser disciplinados en nuestra esperanza, Mariam Cava, abolicionista de la cárcel, y yo creo que en eso tenemos que, desde nuestras posiciones privilegiadas hasta cierto punto, de poder leer mucho, de poder investigar mucho y todo eso, también mantener la esperanza como un imperativo político, porque si no, también porque luchamos, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, a lo mejor eso es un... Bueno, si este libro, pues, que es un proceso de investigación, ¿no? No es de investigación-acción, ha sido un proceso de investigación larguísimo, etnográfico, ¿no? De más de 5 años, sirve por lo menos para que España empiece a reflexionar sobre su colonialidad y cómo la patriarcalidad es algo que lleva 5 siglos imponiéndose sobre las mujeres y hombres también. Ya hemos hecho mucho, y que sepamos que Melilla y que Ceuta y que todo es, toda nuestra situación en el norte de África refleja estas situaciones de poder. Si solamente se visibiliza eso, ya hemos logrado mucho. Claro, y empezar a escribir sobre chavales adolescentes que ya, ¿no?, están mezclados y eso también seguro que ayuda, porque, bueno, a partir de los censos de autoidentificación racial, por ejemplo, ¿no?, que es una propuesta que aquí, al principio del gobierno del cambio, supuestamente, empezaron a pensarlo, y luego esa idea cayó por los suelos y ahora no parece que se vaya a volver a activar, pero el que la gente se pueda nombrar desde las categorías propias, ¿no?, la autoidentificación, eso supuso también tomar mucha conciencia de que mucha gente, o sobre todo las instituciones, daban por mestizo en el sentido de proyecto de blanquitud, cosas que luego la gente en su casa no vivía así, ¿no? Exactamente. Entonces, el hecho de poner ahora otra vez a operar categorías, pues seguro que tiene un trasfondo. Nos ha gustado vuestro libro, ¿no?, y os mandamos mucho ánimo para las otras presentaciones. Ahí vamos. Y ya sabiendo que vais a seguir de gira, y quizás nos invitemos en otoño, sí, cuando ya lo hayamos leído unas cuantas. Tenemos una cosa, una experiencia también que se llama la Universidad Libre de Granada, que es otra cosa así por fuera de la uni, entonces quizás os llamemos y conversemos en torno. Muchísimas gracias por darnos este espacio y por compartir todo esto. Y nada, hasta otro día cuando queráis. Muchas gracias. Nada, nosotras súper agradecidas de que nos acerquéis un poco a, ¿no?, la realidad de la frontera sur, que está muy cerca, pero creo que a la vez muy lejos, ¿o no? Creo que el imaginario así de la gente, como que ni siquiera creo que, ¿no?, sentimos, a pesar de la cercanía, es una realidad lejana. Y nada, cualquier cuestión que hace de cuidado, resistencia y trinchera, ahí siempre, siempre hay que estar, ¿no? Y nada, pues súper agradecida con que hablábamos antes, ¿no? Para mí creo que había sido un poco asalto que hayáis dejado enredar y que hayamos podido compartir este ratito. Quería un poco acabar diciendo que yo tengo una visión bastante negativa de la academia, pero me gustaría sustituir la palabra academia por conocimiento crítico, o sea, producción de conocimiento crítico. Y a veces se necesitan herramientas analíticas muy sofisticadas que requieren mucho estudio y que requieren mucha investigación, pero la academia como tal es lo que he dicho antes, ¿no? Pero el conocimiento crítico, que creo que no está solo en la academia, sino que compartimos, ¿no?, en distintas conversaciones, es lo que defendemos. De Raíz es un espacio para compartir saberes, echar para afuera lo que tenemos dentro, un espacio seguro para las mujeres. Y después de nuestra sección Codo con Codo, seguimos en De Raíz, seguimos con nuestra sección musical. Eso quiere decir que tenemos a Miriam otra vez al otro lado del teléfono. Y cuéntanos, Miriam, ¿con qué cerramos el programa de hoy? Bueno, pues la última canción con la que quiero despedir la sección es de mi amiga Bea Almar, que es una cantautora de aquí de Zaragoza, que concibe la música sobre todo para la transformación social. Escribe letras con contenido político, pues para repensarnos, para intentar hacer las cosas diferentes, crear una comunidad más amable. y sobre todo escribe mucho pues en relación al feminismo y el amor propio, contra la gordofobia y tal. Y tiene unas canciones chulísimas que os recomiendo que la busquéis. La canción que os quiero compartir la compuso en un bosque de la Sierra de Gredos, que se la dedica a su madre y a sus abuelas como un símbolo de sanación intergeneracional, y que se estrenó este pasado 7 de marzo con un videoclip también súper guay, en el que quiso reflejar pues lo importante que es la red afectiva de sororidad, de cuidados y de amor. Y bueno, yo creo que si veis el vídeo, creo que sentiréis estos afectos, ¿no? Y estas palabras tan guay, tan bonitas. Y eso, aparte de que es una canción chulísima y un videoclip chulísimo también, quería poner esta canción también para mandarle mucho amor a Bea, porque ha recibido un montonazo de bullying a través de comentarios en su propio vídeo en YouTube. Pues bueno, me imagino que por ser tía, por el discurso que tiene y por no tener un cuerpo normativo. Entonces, bueno, para que se callen de una vez por todas los malditos haters, que ahora parece que está un poco de moda lo de me hacen hate, lo de los haters, ¿no? Pero que en realidad, si lo decimos en inglés, parece como si no fuera tan grave. No sé, a mí me pasa, ¿eh? Pero que en realidad hate es odio, ¿no? O sea, que odiar es una palabra fuerte, muy fuerte. Y bueno, hay gente que con esto del odio a través de internet ha tenido un montón de problemas de salud mental y es un tema súper, pues súper fuerte. Y bueno, nada, es que es como para decirles, pero señor, ¿qué te he hecho yo a ti para que te ensañes así conmigo, ¿no? Así que nada, o sea, quería pues mandarle mucho amor a ella y compartir esta canción tan bonita y el vídeo también, para llenarle de amor. Y espero que os guste y que vayáis a ver el videoclip. Y nada, os dejo con la canción y nos escuchamos en el siguiente programa. Un abrazo. Oh na na na na na na. Oh na na na na na. Oh na na na na na. Oh na na na na na na. Oh na na na na na. Oh na na na na na na na na na na na. Soy hija de una bruja y nieta de dos más. Por todo mi linaje corre un no pudisteis quemar. Somos las nietas de las brujas y no nos vais a parar. Aprendimos a dominar el fuego y ya nadie nos podrá quemar. Aprendimos a dominar el agua y ya nadie nos va a apagar. Aprendimos a dominar la tierra y ya nadie nos podrá enterrar. Aprendimos a dominar volaremos la ciudad. Oh na na na, oh na na na, oh na na na, oh na na na na na, oh na na na, oh na na na. Ese es grito ancestral. Buenas, buenas. Comenzamos nuestras recomendaciones desesperadas. Hoy no sé si vengo con más desesperación que con recomendación, la verdad. Me lo estoy planteando. Normalmente vengo 50-50, pero hoy creo que quizás tenga más desesperación que recomendaciones. Pero bueno, recomendaciones también traigo unas cuantas, ya que estoy aquí sentada, pues os las voy a contar. Bueno, para las que nos escucháis y sigáis este relato desesperado, sabéis que normalmente lo que traigo es novela, porque bueno, el mundo ya tiene también sus cositas como para no traer a veces cosas que nos entretienen, que ojo, que la novela no se entretiene, que hay temas, creo que no, en los que la novela se mete así, que no hacen reflexionar. Pero en el programa anterior, la sección de Más allá de antirracismo, pues Cintia me hizo recordar que también hay que aconsejar ensayos y que hay que también aconsejar divulgación política, porque pues, creo que también han hecho, ¿no? Pues no hacen reflexionar desde otro punto de vista y a veces más en profundidad. Y es que en su sección, que como sabéis, tuvimos la suerte que el programa pasado vinieron a sacudirnos ahí todo nuestro feminismo blanco, bien, salo, te digo, y a invitarnos a que que miremos nuestros privilegios y que veamos qué hacemos con ellos, que creo que es muy importante. Pues me recordó lo que me hizo a mí reflexionar mujeres, raza y clase. Y con esa recomendación de la que ya partió el otro día, quiero partir yo esta sección, la verdad. Y nada, voy a empezar por ahí. Aunque ya os lo aconsejó, es que creo que hay que aconsejarlo siempre. O sea, este libro hay que aconsejarlo siempre. Este libro es del 81, o sea, tiene mi edad. Tiene 43 años el libro, ¿vale? Y tiene una vigencia increíble. O sea, yo me lo leí hace 4 o 5 años y estaba a la orden del día. Y creo que cualquier persona que quiera ver la importancia de, ¿no?, de lo que hablamos muchas veces, de esa interseccionalidad, de ver, ¿no?, cómo en esa rueda de privilegios y opresiones donde nos situamos, creo que es súper importante, porque es que el libro recoge, ¿no?, lo que es la historia desde los años, o sea, habla desde los años 60, lo que es los movimientos de la liberación de las mujeres, y también hace como un relato de todo lo que es la esclavitud en Estados Unidos, y en ese recorrido sitúa a la mujer negra. Y creo que para cualquiera que de verdad que quiera reflexionar sobre feminismo, sobre raza y sobre clase, es obligatorio. Y creo que, como os decía, el libro no ha envejecido como Angela Davis, que no la dejamos envejecer, la verdad. O sea, hoy mirando así un par de cosas en internet, lo primero que me salía era de ella, era su imagen icónica de cuando tenía 20 años, y reivindico a esa mujer poderosa de 81 que tiene hoy en día, o sea, lo te digo, y de la que tantas personas hemos aprendido y tenemos que seguir aprendiendo. Aquí en España está publicado en ACAL, que acá le de estas editoriales de, si estamos hablando de ensayo político y divulgación política, pues editorial a la que vais a llegar tarde o temprano, ¿de acuerdo? Y nada, pues eso, primera recomendación, si os queréis sacudir vuestro feminismo blanco y vuestro privilegio del que ni sabéis que tenéis, acercaros a Angela Davis y a su maravilloso Mujeres, Raza y Clase, siempre aconsejable. Vale, lo siguiente que quiero aconsejar es de lo último que me he leído en ensayo político. Es verdad que últimamente leo poco ensayo, ¿de acuerdo?, o leo poca divulgación política, pero cayó en mis manos, gracias a amigas que siempre te aconsejan cosas buenas, cayó en mis manos Imaginarios de la clandestinidad, complicidad, memoria y emoción en 9 tramas. También de la editorial ACAL, ya os digo que si nos metemos en ensayo político y en divulgación política, vamos a acabar en esta editorial. Y lo escribe Lidia Mateo Leiva. Bueno, este libro me lo he leído yo muy poquito a poco, porque tiene una cosa que a mí me ha permitido y que me ha gustado, y es que aunque el tema principal habla sobre lo clandestino, sobre lo que a veces está invisible pero luego se vuelve visible, de esos relatos que no han permitido quizá entrar en la no memoria, ¿no? Porque hay mucha parte de nuestra construcción, de la construcción histórica o del imaginario histórico, que no se nos permite directamente, no se nos ha permitido, no se nos ha contado. Pero lo bueno de las imágenes clandestinas es que a veces están tapaditas, pero a veces salen a la luz y ahí nos cuentan cositas, la verdad. El libro parte de una cuestión más académica o ensayo, pero está escrito de verdad, está escrito con un, a ver si me entendéis, lloré con el agradecimiento. O sea, si tú un libro empiezas llorando con el agradecimiento, dices, aquí quizá yo me tengo que meter. Y encima, cuando yo vi que de las primeras citas que tiene es de Camila Sosa, el libro de las malas, yo es que dije, este libro me va a gustar. Y como decía, una cosa que me gusta mucho del libro es que, aunque habla de lo clandestino en general, luego realmente los capítulos son bastante independientes, con lo cual es verdad que te puedes permitir el lujo de leerte un capítulo, quizá abandonar un poquito el libro, irte a algo un poquito más ligero, volver a la novela, entrar a otro capítulo. Como ya te digo que va como por bloques, te permite abordarlo poquito a poco, que creo que muchas veces es verdad que digamos que el ensayo es más duro, o sea, ¿no? Pide de ti, no es como la novela, que simplemente te subes o no a ese tren y te dejas llevar, y el ensayo pide reflexión, y es verdad que pues a veces más cansado, pero como os digo, os invito a que acerquéis este libro, porque como va como por partecitas, pues fácil abordarlo. Y no os voy a contar el libro entero porque para eso lo que tenéis que hacer es leeroslo, que es mejor que yo os lo cuente, pero sí os quiero rescatar algunos capítulos que me han parecido maravillosos, o que a mí de verdad que es que me han gustado mucho. Uno de los capítulos habla sobre Aurelio. Voy a buscar el nombre, quiero buscarlo, si me lo permitís un segundito. Aurelio González, que no me salía y quería buscarlo, porque este fue uno de los capítulos que más me gustó, porque esto es un fotógrafo que fotografió toda la época de la dictadura del Uruguay, y en un momento dado, cuando vio que la cosa se ponía súper fea, lo metió todo en una lata, lo guardó en una obra, y como 30 y pico años después, una criatura jugando se encontró su fotografía. Y gracias a esas fotografías, pues gran parte de lo que fue toda la dictadura y parte del relato de Uruguay que estuvo silenciado, pues gracias a esas imágenes salieron. Luego hay otro capítulo muy interesante sobre los asesinatos en la Catedral de Vitoria en el 78. De hecho, en el tema de lo que es toda la transición 76 me apunta mi compañera Laura, siempre ahí al quite. Sobre todo el tema de la transición entra muchísimo y cuenta datos súper interesantes. O sea, cuenta también sobre el documental, en el primer capítulo del documental El Rocío, que fue un documental que bajo el concepto simplemente de que querían contar parte de lo que era la fiesta religiosa del Rocío, realmente fue un documental que acabó censurado ya en plena democracia, ¿de acuerdo? Porque uno de las personas que entrevistan, un vecino de Almonte, señaló a lo que era el alcalde, que fue uno de los grandes, pues de los que ayudó a que realmente en Almonte mucha gente muriera asesinada durante la dictadura. Y nada, el libro se censuró en supuestamente en democracia, que no se deberían censurar ni invisibilizar lo que fue el relato terrorífico que pasó durante la dictadura. Luego hay otro capítulo muy interesante sobre un centro que fue utilizado para la tortura en Argentina, que hoy en día lo ha recuperado un colectivo y un barrio y actualmente se hace en el tango crítico. Bueno, no sé, hay un montón de capítulos que creo que evidencian lo que ha sido, ¿no?, momentos clandestinos de nuestra historia o de la historia de otros territorios, que gracias a imágenes, a vídeo, al cine y de gente que se curró en ese momento arriesgándose a ponerle imágenes a esa clandestinidad, pues nos permiten otra memoria que no nos fue permitida en el momento. Y la verdad es que el libro es súper interesante y está escrito de verdad, que más allá de que viene de lo académico, está escrito con, no sé, con mucho mimo y es muy bonito. Vale, continúo en esta sección dedicada a ensayo, divulgación política. Voy a continuar con mi amiga Remedio Zafra. Yo me vengo arriba y yo creo que a mí Remedio me escucha. O sea, lo digo, yo le voy a hablar y le voy a decir: Remedio, qué bien escribes, pero qué difícil. Escribe tú un poquito más fácil, para que las mortales podamos acompañarte en tus reflexiones, porque son súper guapas, pero es que escribe así un poquito complicado. Y es una pena porque tú cuentas cosas muy chulas. Esto se lo digo a mi amiga Remedio Zafra, que yo me vengo arriba y pienso que me escucha, ¿vale? Y nada, os quiero aconsejar El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital. Este lo encontráis en Anagrama, en colección Argumentos. Y nada, la verdad es que es un libro muy, muy interesante, porque habla sobre lo bien que se le ha currado el capitalismo para valerse del entusiasmo de las personas, porque no hay nada como estar entusiasmado o motivado o tener eso que llamamos vocación como para que el capitalismo te exprima, la verdad. Reflexiona sobre la precariedad tan tremenda que hay en ciertos ámbitos como quizás pues el académico o el cultural o estos trabajos que nos llenan, que tienen ese sueldo emocional, pero es que el sueldo emocional no te paga la factura en el capitalismo, la verdad. Y luego otra de las reflexiones muy importantes que hacen es que todo este tipo de trabajo te convierten en un sujeto dentro de lo digital, porque claro, cuando tú tienes que vender tu arte, tú te pierdes también un poquito en lo que tienes que vender. Y cómo todo esto de las redes sociales se aprovecha y lo magnifica. El libro es muy guay, la verdad, lo aconsejo mucho. Ya digo que no es fácil, porque, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho del que antes voy a comentar, justamente del de Angela Davis, es que es fácil, se entiende. El de Remedio Zafra, no tanto. Y bueno, pero más allá de que es difícil, de verdad que hace unas reflexiones que a mí me gustaron mucho en su momento. Decir además también que Remedio Zafra juega en este libro un poco entre la narrativa y el ensayo, porque tiene una parte como medio novela, en el cual te cuenta las peripecias de una mujer dentro de la precariedad en este ámbito cultural o académico, y luego es puro ensayo. Y nada, tiene reflexiones tan, tan buenas como una frase que a mí se me quedó graba, en la cual Remedio Zafra nos dice: las pobres que han leído no siempre pueden fingir que no acumulan rencor. Que la verdad es que la frase, que no me digáis que no es. También te digo que las que no han leído a veces también acumulan rencor y no pueden fingirlo, pero es verdad que creo que es una frase ¿no? potente y que habla mucho de lo que podemos encontrar en este libro. Pues ya está, El entusiasmo de Remedio Zafra. Y por último, os quiero compartir también una de las últimas cosas que he leído de divulgación política, que es ¿Y qué hacemos con los violadores? Perspectiva anarquista sobre cómo afrontar la violencia sexual y otras agresiones machistas. Este libro está editado por las compañeras de Eura Negra y por la editorial Descontrol. Es del 2020. Y a ver, creo que al principio yo me acerqué al libro equivocadamente, porque creo que le di a las compañeras, en este caso de la editorial y de Eura Negra, yo quise que me contestaran todas mis preguntas, que yo tenía muchas sobre este tema. Y luego me di cuenta que era injusto lo que yo le estaba pidiendo al libro, porque realmente pedirle, ¿no?, que en un solo libro nos a mí, o al menos que yo tenía tantas preguntas sobre, ¿no? O sea, reflexionando sobre el antipunitivismo con perspectiva de género, que creo que es una cosa en la que muchas personas llevamos dándole muchas vueltas, creo que era muy injusto pensar que yo me iba a leer el libro y que en las pues ciento y pico páginas que tiene yo iba a salir con todas las respuestas. Y claro, no fue así. Y luego me di cuenta que no era así, no tenía por qué ser así, que en realidad aún así el libro es muy interesante porque creo que las compañeras sí que nos dan, ¿no? Nos dan algunas, no sé si tanto respuestas, pero sí reflexiones para seguir trabajándolas colectivamente, que es como hay que trabajar este tipo de cosas. Entonces, el libro parte de porque comentan las compañeras de Aura Negra que pues ellas tuvieron un caso en el 2018, si no me equivoco, voy a mirar la mini chuleta cutre que me he hecho. En el 2018 efectivamente tuvieron un caso, ¿no?, a su alrededor de una agresión machista muy fuerte que pues que en ese momento pues resolvieron bajo los protocolos que pudieron y bajo los conocimientos que pudieron. Y en ese momento se dieron cuenta que quizás los conocimientos que tenían pues no eran los necesarios. Y entonces hicieron una cosa que está muy bien, que fue empezar a buscar información. Y fruto de lo que ellas se curraron, ¿no?, y de la información que buscaron y de cómo intentaron abordarlo, pues es este libro, que me parece muy guay que encima hayan volcado lo que fue, ¿no?, lo que tuvieron que vivir allá en primera persona para intentar darle respuesta a agresiones en el ámbito sexual, o no, pues que lo hayan compartido. Como ya os digo, el libro no da todas las respuestas como yo quería, pero creo que sí hace cosas muy interesantes porque sí que da algunas reflexiones, digamos que teóricas, de las que podamos empezar a reflexionar colectivamente. Y otra cosa que creo que hace muy interesante es que da cuenta cómo distintos colectivos han solucionado distintas agresiones. Y además lo hacen así como sin hacer juicio de cuál es la mejor, cuál es la peor, porque en el fondo no sé, me explico, o sea, ¿dónde está el manual antipunitivista o no de cómo hacerlo todo bien? Pues no. Pero creo que da unos cuantos ejemplos del que podemos sacar ideas. Es verdad que yo me ha resuelto algunas preguntas, pero me ha dejado otras, porque es verdad que, por ejemplo, en el tema de la expulsión, de cuando se decide expulsar a agresores de los colectivos, reflexionar si simplemente estamos apartando el problema de nosotros y llevando el agresor a otro espacio, por ejemplo, que era algo que yo nunca me había planteado, ¿no? Habla de cosas interesantes sobre los grupos de apoyo, tanto a supervivientes como a agresores, siempre que la superviviente, por supuesto, quiera, porque sí que parte de que finalmente quizá una de las cosas que tenemos que hacer es escuchar a las supervivientes de violencias sexuales. Y bueno, como ya os digo, creo que es un buen libro para seguir reflexionando sobre qué hacemos con los violadores en entornos no punitivistas. Y nada, estas son mis cuatro recomendaciones y nada, nos escuchamos en otro momento desesperado. Que os vaya bien hasta entonces. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y antes de despedirnos, queremos mostrar nuestro apoyo a las compas de Radio Malva, a la gente del programa Tofuria y a las trabajadoras de Lambda que están siendo atacadas judicialmente por esta organización de Valencia. Creo que, de hecho, van ya por la tercera denuncia por la misma causa, por haber expuesto públicamente en ese programa, en Tofuria, las experiencias laborales de las trabajadoras de esta organización de Lambda. El colectivo Lambda, Asociación LGTBI Institucional de Valencia, se ha querellado contra una ex trabajadora, Radio Malva y dos integrantes de Tofuria, uno de los programas de su parrilla. La razón, que la ex trabajadora compartió en un episodio de Tofuria sus experiencias laborales y las de otras compañeras trabajando para Lambda, poco antes de que varios casos de vulneración de derechos laborales saltaran a la prensa. Para justificarlo, Lambda ha omitido que las personas denunciadas pertenecen a la comunidad LGTBI